manos arriba, arriba, arriba, arriba. Sí, quiero escuchar el grito de las solteras. A ver. Ven, amor, te quiero amar. No sufras más. Yo sé cómo estás sufriendo. Sé que te quieren imponer casarte con él, que solo ofrece su dinero. Ven, amor, no llores más. No sufras más. Y abrázame como siempre. Que aunque te toque perder, yo lucharé por nuestro amor hasta el fin. Que tienes que elegir con quién tu vida vas a compartir. Tus padres luchan por casarte bien, sin importarles nada lo que sientes tú. Sé que tienes que elegir y yo presiento que debo partir. Si solo tengo amor y un corazón, no toda la fortuna que te ofrece. ¡Comodoro! Para la familia Páez, Aníbal, Chela, Gaby, Anto, Martín, Maxi, Chula. Gracias por todo, amigos. Ven, amor, te quiero hablar. No sufras más. Yo sé cómo estás sufriendo. Sé que te quieren imponer casarte con él, que solo ofrece su dinero. Ven, amor, no llores más. No sufras más y abrázame como siempre. Que aunque te toque perder, yo lucharé por nuestro amor hasta el final. Sé que tienes que elegir con quién tu vida vas a compartir. Tus padres luchan por casarte bien, sin importarles nada lo que sientes tú. Sé que tienes que elegir y yo presiento que debo partir. Si solo tengo amor y un corazón, no toda la fortuna que te ofrece. ¡Arriba! La palma, palma, palma, palma, palma, palma. Que tienes que elegir con quién tu vida vas a compartir. Tus padres luchan por casarte bien, sin importarles nada lo que sientes tú. Sé que tienes que elegir y yo presiento que debo partir. Si solo tengo amor y un corazón, no toda la fortuna que te ofrece. Arriba, que se vea, que se escuche.